Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Traducción de Straubinger. Tomó pues Adonai Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidase. 16. Y mandó Adonai Dios al hombre diciendo: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Entonces hacemos una en las otras traducciones no aparece con forma muy patente diferencia notable. Lo labrase y lo cuidase. Estos son los dos verbos que expusimos la semana pasada. Están ahí en el pizarrón. Labrar, trabajar, cultivar, servir. Después del pecado, ser esclavo. Y cuidar. Custodiar, vigilar, guardar. Palabra un poco más noble, de primacía, que incluso se aplica a Dios. El custodio, el vigía de Israel, el guardián de Israel, Shomer Israel. Una lectura absolutamente servil ahora, en el idioma original. Tenemos versículo 15, Vayikach. Adonai Elohim, observan la forma, Adonai Elohim, el Señor Dios, et ha-adam. En la Biblia de Jerusalén y en la Biblia de Straubing encontramos hombre y hombre dos veces acá. Recuerden que la palabra es Adam. Et ha-adam. Vayanihehu v'gan Eden le'ovdah ul-shomrah. Versículo 16. Vayitzav Adonai Elohim al ha-adam lemor. Mikol etz hagan ahol tohel. Ume etz hada'at tov vara. Lo tohal mimenu. Ki b'yom aholcha mimenu mot tamut. La figura etimológica cierra estos dos versículos. De muerte o muriendo morirás. Supremo énfasis en la figura etimológica, repite dos veces la misma raíz del verbo hebreo para decir: ciertamente, gravemente, terriblemente morirás. Entonces, tomó al Adán y lo hizo descansar, lo puso en hebreo, lo pone en situación de reposo en el Gan Eden, jardín de, en hebreo suena a delicias, que es posible un significado más antiguo, para estas dos construcciones finales, trabajar, servir, y la otra, vigilar, guardar. Vayitzav, versículo 16, y mandó, del raíz Zavá, muy frecuente en el Deuteronomio y en la legislación del Pentateuco, Dios manda, Dios dispone. Disponer es una palabra muy querida a nosotros, porque no solamente se disponen órdenes, así, imperativos, secos, sino que también se dispone una mesa. Así dispone Dios, así manda, prepara cosas bellas para sus hijos. Esos son los preceptos divinos. Y acá estamos en presencia del llamado precepto paterno, precepto paterno, el precepto que indica que Dios es Padre, y observándolo, guardándolo, El verbo también se usa para guardar mandamientos. Guardándolo, el hombre se hace hijo. El padre dispone, el hijo guarda. El hijo accede a la mesa. No es un detenido, un encarcelado bajo un precepto frío, sino todo lo contrario. Es un hijo que accede a una disposición. Dispone, pone delante de él en forma ordenada algo bello. La belleza del jardín, ciertamente, del jardín de delicias, del mundo en general, del cosmos, y también la belleza del ser hijo frente al padre, que es una cosa maravillosa contra la cual va a tentar el tentador en el capítulo siguiente. Yitzav, y mandó, dispuso, incluso en castellano son sinónimos, y la palabra disponer tiene un significado más agradable, más doméstico. De todo árbol del jardín, comiendo comerás. Ve la figura etimológica en su primer uso, de plenitud, de abundancia, de absolutamente, con toda libertad, con abundancia comerás. De todos, de todo árbol. Todo, totalidad. Dios da regalos plenos, de totalidad. El objeto es pleno, todo árbol, y el verbo está expresado en toda su plenitud, la figura etimológica, ahol tohel, del verbo ahal, comer, ¿no? Comiendo comerás, ciertamente, con toda abundancia comerás. 17, pero, la i copulativa, conjunción i copulativa, en hebreo puede tener muchos significados, también adversativo, ¿no? Pero, y sin embargo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque en el día de tu comer de él, muriendo morirás. Esa es la traducción servil, literalísima, del original hebreo. Sería interesante leerlo en griego también, pero se va a hacer largo. 17, ¿no? Pero del árbol del conocer, el bello, se dice en hebreo, tocalón, calón que ponirón, lo bello y lo malvado, no comerás de él. Scientiae boni et mali en latín. En cuanto a las notas, es brillante la nota de nuestro traductor Straubinger, donde muestra que esa prohibición, lejos de ser una carencia, una limitación a la libertad del hombre, Adán era señor, lo pone ahí. Dios era señor e hizo a su criatura como verdadero señor, con enormes privilegios. La libertad, la liberación de toda enfermedad, de muerte, de íntima amistad con su Creador, para fundar y difundir el reino de Dios sobre la tierra. Brillante forma de leer estos dos infinitivos de fin que teníamos. Esto de cultivar, cuidar, ser objeto de cuidado y servir, custodiando y vigilando, esto se trata de fundar un reino, de imitar a Dios que es rey, imitar a Dios que es señor, y no solamente fundarlo, sino también difundirlo, como estaba en el mandato de Génesis 1. Sed fecundos, o sea, dad fruto, fruto en los hijos, ¿no? Abundante fruto, y sed muchos, multiplicar es difundir. Está aplicado acá no solamente a los hijos, sino a la tierra misma, al jardín mismo, al reino en general. Reino son las personas, reino también es la geografía, los lugares. Y estos son los significados bajos de la palabra reino. Aquello sobre lo cual se reina, personas y cosas. hay cosas más elevadas todavía, una potestad que surge del que reina, y el rey mismo también son reino. Establecimiento y desarrollo de su reino, cuatro líneas más abajo. Desde el primer día de la existencia del género humano. Infinita bondad que quiere colaboración, quiere amor para que seamos partícipes. La palabra técnica en la segunda carta de San Pedro está citada expresamente ahí. Segunda carta de San Pedro 1:4 y la primera de Juan. Partícipes, la definición técnica de la gracia y de la gloria. Metoji, el que participa, el que tiene parte, en el sentido más pleno y metafísico de la palabra, participación. Algo en el ser, muy cercano, compartido, en íntima unión. Y después la posibilidad del fracaso. Dios llama a la colaboración, llama al amor, llama al asociarse, a la participación, pero existe la libertad también, la posibilidad de decir no a esta invitación, no al desarrollo del reino, fracaso. Y ahí está también detallado el fracaso y el primer revés del reino que va a ser tratado en el capítulo 3 del pecado original. Se refiere a la muerte física, concluye la nota, pero no hay por qué excluir también la muerte eterna, ¿no? Cuando hablando en términos tan fundacionales, fundantes, las cosas físicas evocan, como es típico de la lengua hebrea, evocan las cosas invisibles. Y la muerte visible en el cuerpo, ya no está más la nefesh, la respiración, el hálito, el alma, el principio de vida no está más aquí, el cadáver está inerte, muerto, evoca inmediatamente lo peor, la distancia eterna de Dios, separado el cuerpo y el alma, peor, la parte inmortal en la separación eterna, que merece mucho más el nombre de muerte que la anterior. Por eso se asocia a tinieblas, abismo, los lugares inferiores, la lejanía de Dios. Continuamos leyendo, versículo 18. Entonces dijo Adonai Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Y después la creación de diversos animales. En el versículo 19, para ver cómo los llamaba, el verbo llamar, nombrar, para que el nombre de todos los seres vivientes fuese aquel que les pusiera el hombre. 20, el hombre puso nombres a todos los animales domésticos, a las aves del cielo, a todas las bestias. El nombrar, este es muy, muy, muy característico de la nobleza, de la elevación del hombre. Es, Dios nombra, Dios pronuncia nombres y el hombre también. Es una cosa, lo asociado a lo más divino que tiene Dios. Participa en su logos, en su nombre. Y te da dominio, aparte, conoce la esencia y da dominio, que eso es lo que evoca la palabra nombre en hebreo, la palabra Shem. Versículo 20, puso nombres, pero no encontró una ayuda semejante. El otro tema que está permanente, ya introducido antes, la búsqueda de una ayuda, palabra a la que nos hemos referido ya. Ayuda Ezer. Ezer es una palabra de enorme dignidad, de enorme importancia en el Antiguo Testamento. Es la misma raíz del nombre propio, Esdras, Ezra, el nombre del genial escriba, promulgador de la ley después del destierro de Babilonia y probablemente también organizador de eximio, exégeta, tan organizador de la Sagrada Escritura como la conocemos ya en la época de Cristo. Esdras es una figura crística, no cabe duda. El rabinismo está totalmente de acuerdo, ¿no? Es una figura mesiánica importantísima, Esdras, el escriba que saca de sus tesoros la Sagrada Escritura y que restablece el país, la tierra de Israel después del largo exilio en Babilonia. Por eso mismo en el judaísmo, en el rabinismo tardío, va a ser una palabra mesiánica, Ezer. Acá estamos en la búsqueda de la mujer. La mujer es una cosa muy noble, una ayuda, y es una palabra tan noble que ya les digo, siglos más adelante, va a ser una palabra mesiánica, Ezer, el ayudador, el salvador, ¿no? Ezer. Sí, el ser humano no queda satisfecho con la compañía de animales irracionales, precisa la compañía de alguien absolutamente semejante, esta ayuda del Génesis, y a la larga, sobre todo después del pecado, un redentor, una ayuda superior a todo lo humano, sobrehumana. Una intervención divina también directa en el versículo 21. Entonces Adonai Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, cual se durmió. Le quitó una de las costillas y cerró con carne el lugar de la misma. De la costilla que Adonai Dios había tomado, en el versículo 22, del hombre, formó una mujer y la condujo, la hizo llegar al hombre. Cotejamos con el texto original. Versículo 21, Vayapel, causativo del verbo caer, hizo caer. Hizo caer Adonai Elohim, tardemá. Tardemá es una palabra técnica del sueño extático, no del sueño normal de nuestra vida para el descanso, sino del sueño del éxtasis, un sueño religioso, un sueño vinculado a la intervención divina directa, a la revelación muchas veces. Tardemá, al-ha-adam, fíjense que hombre es Adam todavía. Adam no como nombre de un individuo que no se repite, ¿no? Sino Adam que constituye todo un linaje, después toda una especie. Adam hizo caer un sueño extático, un sueño de acción divina y de revelación sobre el Adam y se durmió. Este sí es el verbo normal, Vayishan. Vayikach, ahat. Mitzalotav tomó una de sus costillas, Vaisgor Basar Tachtenna, y llenó, tapó, cubrió con carne en su lugar. Vaiven, el verbo baná, que significa edificar, fabricar en este caso, ¿no? Y también tener hijos, Ben es hijo, entonces hizo. Fabricó, modeló, construyó Adonai Elohim esta costilla que había tomado del Adam en o para Isha. Aparece la palabra aquí que hace simetría con Ish, varón. Simetría fónica más que etimológica, pero no importa, están totalmente unidas. El significado es lo que interesa. Ish e Isha. Y la hizo venir, causativo del verbo venir, la hizo venir al Adam. Una cosa eterna, la hace venir de alguna forma. Hace venir a los seres humanos unos a otros. Y dijo entonces el Adam, Adam Ajit. Casi siempre aparece con artículo hasta ahora. Más adelante va a aparecer sin artículo, como nombre propio. Traducción de Straubinger, versículo 23, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Antiquísimo poema de amor fundacional, muy conocido y siempre tratado por los artistas, dice así en hebreo, Vayomer ha-Adam, y dijo el Adam, Zot ha-Pa'am, esta vez. Etzem me atzamai uvasar mi pesarí, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Lezot, a esta, será llamada, se la llamará Isha, ki meish lukhazot, porque del Ish fue tomada, fue sacada. Y sigue a continuación otro precepto, el segundo que encontramos. El primero era el precepto paterno, este es el precepto del matrimonio. Alken yaazov ish et aviv v'et immo v'davak v'ishto v'hayu levasar echad. Por lo tanto, comienza el precepto, como una sentencia judicial que enumera ítems y después dice, por lo tanto, he visto esto y esto y esto, por lo tanto, muy frecuente en los profetas, por este pecado, por este otro y por este, dice Dios, por lo tanto. El lenguaje jurídico es muy importante en la Sagrada Escritura, desde el Génesis, máxima en los profetas. Dejará el varón a su padre y a su madre y se adherirá, estará pegado a su mujer y serán para carne una. Así como el capítulo 1, o la narración que predomina en el capítulo 1, terminaba con el Shabbat, la gran institución divina sobre lo estrictamente religioso y sagrado, el capítulo 2, la segunda narración, termina con otra institución divina que también es fundante, la institución del matrimonio, tan importante en Israel como el sábado para Dios y de Dios sobre toda la sociedad, y el matrimonio para el hombre y del hombre sobre toda la sociedad, sobre el futuro del pueblo de Israel y sobre el Mesías. La nobleza del matrimonio es indescriptible. Sobre la cuestión la objeción que puede plantearse de cómo es posible este precepto, el segundo del Génesis, tan importante, cómo se explica, cómo convive con el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, responde, ¿los honra o los deja? Dejará, tenemos aquí, dejará implica una distancia, un dolor incluso. ¿Cómo se responde? Se responde, va testigada toda la psicología humana, cuando los deja, los honra, porque los tiene como ideales, los quiere imitar, hace lo mismo que ellos hicieron. Entonces toma mujer el varón y la mujer toma marido. Quiero ser como tú, está diciendo el varón a su padre, y la que se casa, la perfecta dada en matrimonio, a su madre y a su padre también, ¿no? Quiero continuar la obra de la generación del linaje y de la propagación del reino. Lejos de ser un dejar de deshonra, es decir sí. Honrarás a tu padre y a tu madre, máximamente cuando lo imita. Dejamos aquí un segundo.